It's in my heart, it's in my soul. I feel it all, I feel it all. It's in my head, it's on my mind. I feel it all, and it's you and I. Yeah, it's you and I. La música de Made in June. Amb ella tenim els protagonistes d'aquest espai de Musicòpolis presentant aquests nous singles. Des de l'àlbum Fire Within, Birdie ens porta el People Help the People. Girls made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lives. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Weak and drunken hearts, gets the loneliness game knocking on. Quiero la libertad de expresión. Eliminaremos cualquier normativa que impida el uso equilibrado y normal de los usos lingüísticos. Suprimiremos la normativa de normalización lingüística. Los libros de texto se editarán en nuestras modalidades lingüísticas, mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense. Se suprimen los libros de texto en catalán. Quiero la libertad de expresión. Castellano y en mallorquín, en menorquín, en vicenco y formentero. Gracias, hijo, gracias, niñas. Y es todo un campeón. Y la estadia que flipas. Y vos a Napoleón. Es que hoy lo normal es anormal. Normal es anormal. Brillen els cel blau, ses illes respiren pau. Una cabina ha arribat i mos ha cagat el cap. Amb els cabells engominats i sa cara de sobrat, arriba decidit a complir ordres de Madrid. Aturem a l'oculista i que t'arregli la vista perquè ens puguis veure bé. El dia que hagis de mirar estarem tots aquí al davant i brindarem amb xuriguer. Ja ho he vist, aquest en José Ramón deu ser un personatge d'aquells tan intel·ligents que corren per al món de la política espanyola, de ben segur. Escoltàvem aquesta cançó que ens portaven els Pèl de Gall, en José Ramón, si es deien des del Rock en Cresta del seu àlbum. També hem de plorar la pèrdua d'en Peret, i òbviament quan un personatge tan carismàtic desapareix, se'n va, sempre deixa un bon llegat i s'aprofita ràpidament també per part de les discogràfiques per tornar a promocionar la seva música. Com me gusta el disc de Peret, amb aquest senzill anomenat Porque yo me iré. El mundo baila conmigo y cuando vaya a dejarlo, deseo que mis amigos me digan adiós cantando. Canten y bailen por rumba y llegando al cementerio, por favor no se preocupen que yo no me quedo dentro. Porque yo me iré, ay que yo me iré, porque yo me iré, ay que yo me iré. Con don Antonio Machín, Machín, Angelito Negro cantan para ti, y al compás de tu maraca suena así. Bajita, bajita, dame guapo. La maraca buena. Desde que fuiste a cantar tu manicero a otro lugar, ¡ay, qué dolor! Ya nadie más gardenia regalo para expresar el fuego de su amor, corazón a corazón. Don Antonio Machín, porque no se escucha el eco de tu voz, se muere la camarera por tu amor. El día que yo me muera, no llores ni den la lata y canten el muerto vivo que estaba tomando caña. Mi cariño y mis canciones al irme les dejaré para que sigan bailando con la puntita del pie. Porque yo me iré, que yo me iré, porque yo me iré, ay que yo me iré. Me iré con Benny More pa' que tú lo goces, son Maracaibo, que pa' que tú lo bailes, son Maracaibo, que pa' que tú lo goces, son Maracaibo, que pa' que tú lo bailes, son Maracaibo. Santa Isabel de las Lajas, ahí nació Benny More, Santa Isabel de las Lajas, ahí nació Benny More. Hay que sembrar esa tierra porque da buenos cantores. Que pa' que tú lo goces, son Maracaibo, pa' que tú lo bailes, son Maracaibo, pa' que tú lo goces, son Maracaibo, pa' que tú lo bailes, son Maracaibo. Los rincones de La Habana tu música van cantando, ay los rinconcitos de La Habana tu música van cantando, los que beben y se alegran por ti seguirán brindando. Que pa' que tú lo goces, son Maracaibo, pa' que tú lo bailes, son Maracaibo, que pa' que tú lo goces, son Maracaibo, que pa' que tú lo bailes, son Maracaibo. Es mi último deseo, dejen la lágrima al mar, recuerden que es preferible reír que llorar, porque la vida es así, unos se van, otros vienen, yo iré a preparar la fiesta pa' cuando vengan ustedes. Porque yo me iré, que yo me iré, porque yo me iré, ay que yo me iré, con don Antonio Machín, Machín, Angelito Negro canta para ti, y el copa de tu maraca suena así. Pa' que tú lo goces, son Maracaibo, que pa' que tú lo bailes, son Maracaibo, que pa' que tú lo goces, son Maracaibo, que pa' que tú lo bailes, son Maracaibo. Que si te quieres con el pico divertir, que compa tu cucurruchito de mami, ay compa tu cucurruchito de cucurrucho de mami, que pa' que tú lo goces, son Maracaibo, que pa' que tú lo bailes, son Maracaibo, que pa' que tú lo goces, son Maracaibo, que pa' que tú lo bailes, son Després d'en Peret, és el moment d'escoltar el més nou de Jackson Browne, d'aquest magnífic artista. Standing in the Bridge és el títol del seu àlbum, del qual extraiem The Birds of St. Mark's. Oh, how sad they sound the songs queen must sing of dying, the prisoner upon her throne, the melancholy sighing. If she could see her mirror now, she would be free of those who bow and scrape the ground beneath her feet. Silently she walks among her dying midnight roses and watches as each moment goes that never really knows her. So it seems she doesn't care if she has dreams of no one there within the shadows of her room. In all my frozen words agree and say it's time to call back all the birds I sent to fly. Inside these empty halls, found what we have lost when we've unwound so many crossed entangling misunderstandings. But all my frozen words agree and say it's time to call back all the birds I sent to fly behind her. I've seen inside these empty halls. Fantàstica aquesta cançó que ens portava en Jackson Browne. L'hem escoltat també a través de Musicòpolis presentant aquest tema que ens aportava. Són peces magnífiques com, per exemple, el disc anomenat Som Humans que ens porta la gent de No Dits. També us portem un dels temes d'aquest treball discogràfic. Es diu Ara no. Estem sols, ja no som És la música que ens portaven, com us dèiem, aquesta formació, Nou Dits, des del seu àlbum Som Humans, amb aquest Ara No, seguim amb la música i seguim en la teva companyia, presentant-los els senzills com aquest Look, Don't Touch. Aquesta és una cançó que ens porta a Musicòpolis, en Josh Carroll. She's a top to make an impression. She's moving like she ain't gonna stop. She's grabbing every bit of attention. She don't even know what she's got. Oh, the lights all turned down low. Try to impress her. She's stopping every line that they drive. Drop, drop, drop, dropping like it's hot. Moving to the spot. And all the girl is jealous, no doubt. Oh, the lights are turned down low. Tanquem la paradeta amb aquest àlbum que ens porta en Manuel García. Es diu Retrato Iluminado, dos compactes, publicat el 2014. La primera cançó del primer dels discos és aquest, La Aguja. Dormirás tan tarde, luego haré una sopa. No tengo más que darte, soy azul. Quédate en mi casa, simple es amarse. Contarás tu historia, yo diré tu nombre con amor. Porque ahora veo claro lo que está escrito en tus ojos. Entra un ángel, sal. amor.